Rosas en mí. Looney Tunes, Sikita, Daddy Yankee, yao. Yo pienso en ti. Eddie, yao, 12 discípulos. Tú piensas en mí. Siempre, yo sé lo que tú sientes. Yo pienso en ti. Siempre, y sé que estás pendiente. Mami, sé que me deseas. Discípulos.